Radical, quien encabeza esto es Martín Lustó, y estuvo en Concordia hablando, tiene un trabajo muy importante en el tema de educación. Hablamos de Dania Tavera, que la tenemos en comunicación. Dania, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Pablo, ¿cómo estás? Bueno, bien, primero agradecerte un montón la comunicación y la predisposición con el programa, y te quiero preguntar en primer lugar, bueno, ¿cómo viste el conversatorio que se habló acá en la ciudad de Concordia y cómo viste la situación acá? No, la verdad que fue muy rico el conversatorio porque nos permitió intercambiar experiencias. Por supuesto, uno tiene una idea general de cuáles son los procesos que hay que llevar adelante en términos de poner la educación en el centro de la pública y política del país. Pero realmente es importante cuando uno puede tener la oportunidad de recorrer los distintos lugares del país, escuchar lo que pasa en cada una de las provincias y en cada uno de los territorios. Así que la verdad que fue un conversatorio muy rico. Y me fui muy inspirada por las problemáticas, muy inspirada por las posibles soluciones y también por el trabajo que se viene realizando en Concordia y en toda la provincia de Entre Ríos por parte de Juntos por el Cambio. Uh-huh. Dania, ¿te encontrás con este recorrido? Obviamente cada lugar tiene su idiosincrasia con problemáticas de educación diferenciadas, y vi que estás trabajando mucho en el tema de la educación con la implicancia de lo laboral, que está buenísimo eso. ¿Cómo estás viendo eso? Mira, esa es una problemática común que tenemos en todo el país, de hecho con la diputada Marcela Antola, que bueno, de ahí de la provincia de Entre Ríos, acabamos de presentar un proyecto que tiene que ver con un régimen de incentivos fiscales para las empresas, para que contraten jóvenes, pero además que favorezcan que estos jóvenes se formen. Porque la realidad es que una vez que nosotros logremos estabilizar la macroeconomía, una vez que nosotros llevemos adelante las reformas coyunturales que el país necesita para poder salir de la crisis que atraviesa, nos vamos a encontrar con que vamos a necesitar recursos humanos formados para poder incorporarse al mercado socioproductivo, ¿no? Y eso requiere que apostemos a la educación. Entonces, esto es una problemática general. Yo estuve hace un par de semanas en Catamarca, también en Santa Fe, Entre Ríos, bueno, ahora estoy viajando a Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires, y en todos los lugares uno encuentra la misma problemática en manos de los empresarios, como una preocupación, ¿no? Sí, sí. Y también por parte de los jóvenes. A mí me parece que es muy importante que hablemos con los jóvenes. Yo, después del conversatorio ahí en Concordia, con docentes, con autoridades educativas, con gente de la UNER que estaba también en la reunión, tuve la oportunidad de charlar con jóvenes del espacio de Evolución Radical y otros jóvenes que se habían acercado para llevar las inquietudes, y es importante escucharlos a ellos y ver cómo ellos se imaginan una educación que los prepare para el futuro. Así que me parece que es un tema central y que tenemos que estar todos preocupados y ocupados también de ese tema. Dania, bueno, el aspecto importante es esto, ¿no? La participación de los jóvenes involucrándose en política, pero involucrándose más particularmente en problemáticas que atraviesa la sociedad. ¿Esto es alentador o no, Dania? Absolutamente. Y además, porque perdió un mito. Vos habrás escuchado, como de todos tus colegas en los medios de comunicación, esta cosa de que los jóvenes no se interesan por nada. Y la realidad no es esa. Los jóvenes se interesan por las problemáticas que hoy no se sientan representados por algunos espacios políticos que históricamente los han representado, o que no sientan necesidad de participar político, no quiere decir que no se preocupen por los temas que para ellos son importantes, ¿no? Ahí en la reunión con los jóvenes había una pizarra donde ellos habían en una reunión anterior señalado una serie de problemas que los preocupaban, y uno de esos era la falta de expectativas de progreso. Ahí está. Y la verdad es que me impactó muchísimo porque digo, bueno, qué terrible que nuestros jóvenes estén pensando que no hay expectativas de progreso en un país tan rico como el nuestro, en un país con tantas, que supo ser tierra de los abuelos o para los bisabuelos de esos jóvenes. Y me parece que esa es la gran deuda que tenemos con ellos, ¿no? Volver a motivarlos, volver a inspirarlos, escucharlos, en esta idea de la lucha que ellos quieren dar por sus causas, por sus problemas, y está en el centro de esa motivación el tema educativo. Ellos quieren una educación que los prepare, una educación que los haga autónomos. Me decía un joven, muy jovencito, me decía, yo quiero una educación que me prepare para el mundo de los adultos, para ser adulto. Y me pareció que fue importantísima esa conversación. La verdad que me llevé un montón de buenas sensaciones y sobre todo esto, ¿no? Me llevé la certeza de que los jóvenes quieren involucrarse. Quieren involucrarse en los temas que los definen, en los temas que los preocupan y en los temas que ellos creen que la política tiene que estar ocupándose. Dania, te quiero preguntar también por evolución, ¿no? Este crecimiento que se ve, aparte ganando territorialidad en el interior del país, con una buena imagen de Martín Lustó, ustedes trabajando, ¿cómo estás viendo este escenario? Pensando que hay un escenario político tenso, que hay un descreimiento del... ¡Ay, se nos cortó la comunicación! Bueno, ahí está, bueno, pero ya había terminado el tema, le quería preguntar un poquito por el tema de lo que es netamente político, ¿no? Recordemos que la cabeza de esto es Martín Lustó, ¿no? Quien supo ser ministro de Economía, con una imagen positiva, con debates muy interesantes del sector de Martín Lustó en lo que es la legislatura. Hemos sabido verlo en debates interesantes por la economía nacional y la macroeconomía de Martín Lustó, y crece en el interior del